¿Qué haremos en el cielo? Se lo diremos de seguido en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. Muchos hemos soñado en cómo será el cielo. Uno piensa en un lugar donde no habrá ni llanto ni tristeza. Nos imaginamos volviendo a reunirnos con nuestros seres queridos. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica las características clave de nuestro hogar celestial. ¿Qué revela la Biblia en cuanto a nuestra vida en el cielo? ¿Será un lugar especial para adorar a Dios? ¿Habrá allí día y noche? ¿Habrá enfermedad y dolencias? Descubra estas respuestas y más en el informativo estudio de hoy titulado ¿Qué haremos en el cielo? Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para responder a la pregunta ¿Qué haremos en el cielo? Muchas gracias. Sé que he hecho mi reservación para un lugar llamado el cielo. Espero que usted también la haya hecho. Durante esta serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis, muchos nos han escrito para contarnos que le han entregado su corazón a Cristo al escuchar esta serie. Si usted ha tomado la decisión de confiar en Cristo mientras ha estado escuchando esta serie sobre Apocalipsis, nos gustaría saberlo, porque es un aliento para nosotros y recalca nuevamente la importancia de enseñar la palabra de Dios consecutivamente. Aunque es una serie de enseñanza, muchas personas han escuchado el Evangelio y recibido a Cristo. Abramos ahora la Biblia en Apocalipsis capítulo 21. Veamos qué haremos en el cielo. También Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. El pecado ha desaparecido. Ha sido eliminado para siempre. Debido al pecado de Adán, había una maldición sobre toda la creación. Génesis 3, 17, 19. Pero en el cielo ya no habrá maldición. ¡Qué diferente será la vida sin pecado! En esta vida, nos espantan todos los días las crónicas del pecado. Leemos los periódicos y a veces casi ni podemos imaginar la clase de pecado que es tan rampante en esta nación llamada civilizada. Hay expresiones de pecado que vemos por todos lados y crímenes en lugares destacados, incluso en lugares religiosos. Algunos de estos pecados hacen que el relato de Sodoma parezca un paseo en una clase de escuela dominical. Por donde quiera que veamos, nos vemos con robos, mentiras, engaños, adulterio, fornicación y asesinatos. El crimen en todas sus formas. Pero en el cielo, estas manchas perniciosas habrán desaparecido para siempre. Será una vida libre de todo mal y pecado. Por los miles y miles de milenios que conforman el estado eterno, jamás se pronunciará una palabra sucia. Jamás se pronunciará una palabra colérica. Jamás habrá un pensamiento sucio o una acción deshonesta, ni ninguna relación personal rota, porque en el cielo no habrá pecado. Ahora, casi ni siquiera tengo que decirles lo que vamos a hacer, después de haberles dicho todo lo que no va a haber ahí. Quiero decir que eso ya es suficientemente bueno. Quiero decir que es abrumador pensar que habrá un lugar así. La mayoría de nosotros ni siquiera nos hemos conectado con eso, porque casi ni podemos comprenderlo. Nunca hemos visto nada que se parezca o se aproxime a esto. No tenemos nada con lo cual podamos compararlo. Así que es muy difícil para nosotros captarlo. Ahora, en este escenario, con esas cosas ausentes, estas son tres cosas que sí vamos a hacer. Para los que piensan que todo era una eterna lección de arpas, aquí tienen buenas noticias. Lo primero que pienso que vamos a hacer en el cielo es que vamos a cantar. ¿No les parece hermoso? Para todos los que les gusta la música y a todos los que quisieran poder tocarla, allá vamos a cantar. El libro de Apocalipsis contiene más cantos que cualquier otro libro de la Biblia, excepto el libro de los Salmos. Hay 14 cantos en el libro de Apocalipsis. Pensé que sería bueno captar un cuadro de lo que va a suceder cuando vayamos al cielo si retrocedemos y leemos una pequeña sección que tiene varios cantos. Capítulo 19, empezando con el versículo 1. La sección del libro de Apocalipsis de donde se obtuvo la letra del coro Aleluya y muchos otros grandes himnos de la fe que cantamos, incluso hoy. Quiero leer estos 8 versículos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella». Otra vez dijeron, «Aleluya». Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, «Amén, aleluya». Y salió del trono una voz que decía, «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes». Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina». Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apenas un breve coro de los cuadros anticipados del cielo. Sin duda, muchos de los bien conocidos pasajes de los Salmos se incorporarán en la música celestial, y una de las grandes cosas es que cuando lleguemos allá, los que tal vez no hemos podido cantar aquí en la tierra, podremos cantar allá, porque Dios va a arreglar eso también. Va a darnos instrumentos perfectos para alabarle. Me pregunto, ¿si alguno de ustedes ha participado alguna vez en un coro de unas 200 voces? ¿Qué tal haber participado en un coro de unas 500 voces? ¿Qué tal haber participado en un coro de unas 1,000 voces? ¿Qué tal 5,000? ¿Pueden imaginarse estando en un coro celestial de miles de 10,000? Pienso que uno de los momentos más gloriosos de mi vida fue cuando estudiaba el primer año en el seminario de Dallas. En esos días, había como 700 alumnos en ese seminario y todos eran varones. Fui a la capilla el primer día y oía 700 hombres cantando. Casi ni podía creerlo. Los ojos se me llenaron de lágrimas y casi ni podía cantar. Era un sonido tan glorioso. En nuestra iglesia he oído a nuestros diferentes coros cantar unidos, y a veces es casi más de lo que puedo aguantar, porque es un sonido tan glorioso. ¿Pueden pensar lo majestuoso que será ser parte de un coro así? Cuando lleguemos al cielo seremos parte de eso. Cantaremos y alabaremos a Dios. Ustedes dicen, ¿haremos eso para siempre? Así es. Todos los días habrá un tiempo cuando el gran coro se reúne para cantar alabanzas a nuestro Dios del cielo. ¿Así que piensan que alguna vez se cansarán de eso? No pienso que nos cansaremos, sino que casi ni podremos esperar hasta el día siguiente. Así que vamos a cantar en el reino. Número 2. Cuando lleguemos al cielo, vamos a servir. Usted va a servir. Noten el capítulo 22, versículo 3, que nos dice lo que vamos a hacer en el cielo. Vamos a servir al Señor. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Uno de los conceptos repetidos más a menudo en el libro de Apocalipsis es el concepto del servicio. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:1 leemos, «Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan». Así que Juan era un siervo. En Apocalipsis 7:13 nos dice que se sellan a los 144,000 y leemos, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». En Apocalipsis 10:7 leemos, «El misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas». Apocalipsis 11:18, «Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas». Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y luego, Apocalipsis 22:6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto, junto con lo que hemos leído en el versículo 2, sus siervos le servirán. En todo el libro, uno de los grandes conceptos es servir. Los profetas, Moisés, Juan y todos los redimidos. Cuando lleguemos al cielo, vamos a funcionar en el sentido correcto de siervos de Dios. ¿Saben que uno de los términos más altos, más elevados, más maravillosos que alguien podría usar para la persona que está dedicada al ministerio es decir que es un siervo del Señor? Todos lo hacemos muy imperfectamente. Queremos ser siervos. Lo deseamos de corazón. Veo a los hombres que son parte de los diáconos y fideicomisarios de nuestra iglesia, mujeres que son diaconisas y otros que trabajan conmigo. Ser siervo. Somos siervos imperfectos. Porque si no prestamos atención, lo que buscamos es servirnos a nosotros mismos. Pero en el cielo vamos a ser siervos perfectos de Dios y vamos a servirle para siempre. Un hombre llamado David Gregg ha escrito acerca del cielo y nos ayuda a entender lo diferente que será nuestro servicio allá. Esto es lo que dice. Es trabajo libre de preocupaciones y esfuerzo y fatiga, como el aletear de la alondra jubilosa cuando se remonta hacia la luz del sol en un día fresco y claro, y espontáneamente, y como para aliviarse, derrama sus trinos emocionantes. El trabajo allá arriba es cuestión de aliviarse uno mismo, tanto como cuestión de obediencia a la voluntad gobernante de Dios. Es trabajo de acuerdo a nuestro gusto, deleite y capacidad. Si los gustos varían allá, y si las capacidades varían allá, entonces las ocupaciones variarán igualmente. Permítame hacerle una pregunta. Si usted pudiera hacer algo para servir al Señor, si no hubiera limitaciones en cuanto a capacidad, lugar o dinero o trasfondo o educación, si pudiera hacer cualquier cosa del mundo para servir al Señor, ¿qué es lo que haría? En el cielo podrá hacerlo. ¿Saben lo que pensé respecto a esto esta semana? Me gustaría hacer lo que estoy haciendo. Me encanta enseñar. La Biblia dice que vamos a aprender en el cielo. Tal vez haya alguien que necesita aprender algo en cuanto a la Biblia y tal vez yo sepa un poco más. Pues bien, voy a ser mejor cuando llegue allá. Podré enseñar en el cielo. ¿No será eso algo? Algunos quieren pasar su vida sirviendo y tal vez habrá lugares en los que pueden participar precisamente en eso que quieren hacer. Dios dice que en el cielo vamos a servirle. Como saben, hay dos cosas en la vida contra las que realmente nos rebelamos. Una es realizar un trabajo que no tiene sentido o que está lleno de dificultad. Mi corazón se parte por algunos que me han contado la situación en la cual trabajan. Se levantan todos los días y no les gusta lo que hacen. Están atascados y no hay salida. Es un trabajo que tienen que realizar hasta terminar. Las circunstancias en su empleo han cambiado y ahora tienen un jefe tirano a quien usted le importa un comino como persona y la situación es simplemente horrible. Pero ¿saben que hay algo que es incluso peor que lo que acabo de mencionar? Y es no poder trabajar o no tener nada que hacer. En el cielo vamos a poder tener un perfecto equilibrio al servir al Señor. Rudyard Kipling escribió una breve estrofa sobre esto y esto fue lo que dijo. Cuando se pinte el último cuadro de la tierra y los tubos queden retorcidos y secos, cuando los viejos colores se hayan descolorido y el crítico más joven haya muerto, descansaremos y fe necesitaremos, recostados por una eternidad o dos, hasta que el maestro de todos los buenos obreros nos ponga a trabajar de nuevo. Dios vendrá y nos dirá, escucha, esto es lo que quiero que hagas. Y nosotros vamos a decir, Señor, lo que sea que quieras, simplemente muéstrame en dónde puedo servir y qué puedo hacer. ¿Saben que cuando tenemos ese espíritu aquí en esta tierra, en nuestra iglesia, en los ministerios a los que Dios nos ha llamado, vemos un poquito del cielo en ese ministerio? ¿Verdad? Qué emocionante es cuando algunas personas vienen y me dicen, Pastor Jeremiah, ¿hay algo en lo que yo pueda ayudar? Simplemente quiero servir. Permítanme tener una parte. A Dios le encanta eso. A decir verdad, le encanta tanto que va a hacerlo una ocupación eterna. Pues bien, la última cosa que quiero decirles que vamos a hacer en el cielo es que no solo vamos a cantar y adorar a Dios y vamos a servir a Dios y a estar trabajando y por supuesto durante el periodo milenial, tenemos razón para creer que vamos a estar a cargo de diferentes cosas al gobernar la tierra con nuestro Señor. Tal vez esa economía será transferida de alguna manera a la eternidad y tendremos responsabilidad y administración y servicio. La última cosa que quiero que sepan, y esto es algo que realmente me entusiasmó, es que vamos a tener compañerismo en el cielo. Vamos a tener comunión en el cielo. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Busquen en la Biblia Hebreos, capítulo 12. Al acercarnos a la conclusión, permítame darles un breve cuadro de los que van a estar ahí, de los que van a estar ahí con nosotros y con quienes podemos tener compañerismo y comunión. Hebreos capítulo 12 y versículos 18 y después. Pasemos al versículo 22 y leamos hasta el versículo 24. Observen los diferentes grupos de personas que van a estar en el cielo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, retrocedamos y observemos este versículo por un momento. Los ángeles, y Dios, y la iglesia, y los espíritus de los justos hechos perfectos, que a mi juicio se refiere a los santos del Antiguo Testamento y a los mártires de la tribulación que estarán ahí. A Dios el juez, y a Jesucristo el mediador del nuevo pacto. Todas esas personas estarán en el cielo y tendremos oportunidad de tener comunión y compañerismo con ellos por toda la eternidad. Una de las cosas más emocionantes en cuanto al cielo es la ilimitada oportunidad de tener comunión y compañerismo con personas que han tratado con Dios a través de las varias etapas de la historia. Un historiador ha expresado esta esperanza de la siguiente manera: estoy convencido de que la extensión y perfección de la amistad constituirán una gran parte de la felicidad futura en el cielo. Muchos han vivido en varias y distintas edades y países, perfectamente adaptados para la amistad con unos y otros, de acuerdo a sus gustos y apropiado a su disposición, pero que, por supuesto, jamás se conocieron en este mundo. ¿Por qué no realizar este deseo en la eternidad futura? Un deseo de ver y conocer personalmente, por ejemplo, al apóstol Pablo o a Juan, es lo más probable que surja en la mente más noble y pura. Lamentaría pensar que un deseo así sea absurdo o presuntuoso o improbable de satisfacer. El gozo más elevado, sin duda alguna, para el bendito será el conocimiento personal de su gran maestro amado. Sin embargo, no puedo pensar que una parte de su felicidad consistirá en un conocimiento íntimo del más grande de sus seguidores también. En este mundo, nuestras amistades están limitadas no solo a los que viven en la misma edad y país, sino incluso a una pequeña porción de ellos. Pero en ese día tendremos oportunidades ilimitadas para tener comunión con las personas que han vivido, y pienso que ningún coro será anticuado. No habrá brecha de generación. Conoceremos como somos conocidos. Si ustedes quieren emocionarse al respecto, anímense a leer buenos libros. Si ustedes estudian la palabra de Dios o están en una biblioteca y toman un volumen escrito por Carlos Haddon Spurgeon y se ponen a leerlo, me puse a pensar, ¿cómo habrá sido oírlo predicar? Me pregunto, ¿qué clase de persona era? Lo conozco por sus escritos, pero en realidad no lo conozco. Pienso en todos los hombres que hicieron de la fe cristiana una posibilidad en nuestra nación, los padres de la iglesia que la llevaron de regreso a la Biblia en los días del Nuevo Testamento. Pienso que será grandioso conocer al apóstol Juan y pedirle que nos cuente más de la visión que Dios le dio en la isla de Patmos. Sé que todos queremos conocer a Pedro. Pedro es uno de los personajes más coloridos del Nuevo Testamento y todos nos identificamos con él, porque todos somos como él hasta cierto punto. Quiero hablar con David. En verdad quiero conocer a José. Me entusiasma tener contacto con Daniel y saber lo que fue para él vivir en Babilonia. ¿Saben que en la eternidad podremos tener comunión y nadie va a llamar a la puerta y decirle, se acabó el tiempo? La persona que tiene el turno que sigue ya está aquí. Uno podrá seguir y seguir y seguir. No puedo comprenderlo, pero como saben, la vida en realidad es comunión y relaciones personales, ¿verdad? La vida no consiste en edificios, lugares y programas. La vida tiene que ver con personas. En la eternidad, las personas estarán en su lugar primordial de importancia. Pues bien, para terminar tengo que preguntar cómo se aplica todo esto a su corazón. D.L. Moody dice que conoció a un hombre que le testificó que en su juventud pensaba del cielo como una gran ciudad reluciente, con enormes muros, cúpulas y torres, poblada por millones de ángeles, todos los cuales eran extraños para él. Pero después, su hermanito menor murió. Después de eso pensaba del cielo como una ciudad reluciente, llena de murallas enormes y torres y ángeles desconocidos, pero también un pequeño que él conocía. Cuando murió su segundo hermano, había dos que conocía. Murieron otros conocidos. Con el tiempo, uno de sus propios hijos fue para estar con Jesús y a este le siguió otro, y después otro, y después otro. Para entonces, dice Moody, el hombre rara vez pensaba en muros y torres, pensaba en los residentes de la ciudad celestial a quienes conocía. Hacia el fin de su vida, tantos de sus conocidos habían ido al cielo que a veces le parecía que había más personas allá que conocía que las que conocía aquí. Y el cielo llegó a ser muy importante para él. El cielo es un lugar donde están las personas. Y conforme avanzamos en años, más de nuestros seres queridos van a estar allá. Y el cielo llegará a ser incluso más importante para nosotros. Pienso que es bueno que seamos realistas en cuanto al cielo y en cuanto al retorno del Señor. A veces, cuando predico sobre esto, los jóvenes responden a veces como yo respondía. La mayoría de nosotros, cuando somos jóvenes, pensamos que es interesante saber algo del cielo, saber que está ahí, por si alguna vez nos pasa algo. Y sí, cuando envejecemos y hemos vivido nuestras vidas, queremos ir allá. Pero no es algo que en realidad nos entusiasme de inmediato, por bueno que parezca ser. Cuando Donna y yo estábamos comprometidos para casarnos, tuvimos una conferencia en el plantel de la universidad y el predicador habló sobre la segunda venida de Cristo. Nosotros íbamos a casarnos ese junio. Esto tuvo lugar en la primavera. Regresando a casa esa noche, después de la conferencia, mi novia me dijo, David, ¿puedo decirte algo? Espero que no pienses que soy menos espiritual. Le dije, ¿de qué se trata? Ella dijo, en verdad quiero que el Señor regrese, pero no antes del 29 de junio. Le dije, ah, está bien, puedo entenderlo. Está bien tener esa clase de enfoque y entendimiento, pero ¿saben que es bueno tener los ojos fijos en esto como un blanco? Porque quiero decirles, especialmente a ustedes, jóvenes, ustedes no entienden algo de esto ahora. Tal vez algunos tengan un poco de entendimiento conforme crezcan y avanzan por la vida. La vida tiene su manera de hacernos más realistas en cuanto al futuro y a lo que Dios ha preparado para los que le aman. Si ya tenemos una idea correcta en cuanto al cielo, entonces me parece que si tenemos la idea correcta, lo único que queda es que tratemos de llevar con nosotros a tantas personas como sea posible. En cierta ocasión, una madre estaba muriéndose y tenía una familia grande y muchos hijos. Murió de una enfermedad que ya no mata a muchos, tuberculosis. Antes de su muerte, trajeron a sus hijos para que los viera, uno a la vez. Le dio a su hijo mayor un último mensaje y su última bendición. Luego trajeron al siguiente, y ella puso su mano sobre la cabeza y le dio su bendición. Luego trajeron al siguiente, y luego al siguiente, hasta que habían traído a todos, excepto al último, que era un nene de brazos. Lo tomó en su pecho, lo oprimió contra su corazón, y los amigos veían que no pasaría mucho antes de que muriera. Vinieron para llevarse al niño, y al hacerlo, la oyeron decirle a su esposo, «Esposo mío, te encargo que traigas a todos estos niños cuando vengas». Como aprendimos en este mensaje, todavía somos responsables de hacer eso, llevar a nuestros hijos cuando nos vayamos. En un libro sobre el cielo escrito por D.L. Moody leí de un padre que él conoció en la ciudad de Nueva York. El padre tenía un hijo que sufría de enfermedades periódicas. Nadie pensaba que la enfermedad era seria, hasta que el hijo se puso realmente mal y cuando lo vio el médico, el doctor le informó a la madre que el hijo tenía una enfermedad terminal muy seria y que no viviría sino por unos pocos días. Cuando el padre regresó de un viaje de negocios y recibió las noticias, vio a su esposa llorando y le preguntó qué pasaba. Ella le dijo, «Ha habido un gran cambio en nuestro hijo, cariño, desde que te fuiste. El médico dice que está muy enfermo y que tal vez no viva, tal vez ni siquiera hasta el amanecer». El padre fue a ver a su hijo y era evidente que el hijo sabía lo que estaba pasando. Miró a su papá y le dijo, Papá, voy a estar con Jesús esta noche, ¿verdad? Su padre afligido le contestó, Sí, hijo, es muy probable que estés con Jesús esta misma noche. Al decirlo, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y volteó la cara para que su hijo no lo viera llorar. Pero el muchacho vio las lágrimas antes de que su papá pudiera voltear la cara y le dijo, Papá, no llores por mí. Cuando llegue al cielo voy a ir directamente a Jesús y decirle que desde que puedo recordar, tú me has estado hablando de él y has estado tratando de conducirme a él. Pensé, alabado sea Dios. Yo quiero ser un padre como ese. Desde que mis hijos eran pequeños les hablé de Jesús y traté de conducirlos a él, como familia, como padres, como maestros, como dirigentes. Desde que los hijos puedan entender, hábleles de Jesús y de cómo pueden recibirlo. Tenemos en el libro de Apocalipsis dos preguntas muy importantes. ¿Qué haremos cuando lleguemos al cielo? Y lo que se supone que debemos hacer hasta que llegue el momento de ir al cielo. Espero que nos acompañe para estas sesiones finales, que llevan una conclusión de un gran libro, con gran expectación y gran estímulo para el pueblo de Dios. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué haremos en el cielo? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Escape de la noche que viene en 43 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.